Finalmente, la presidenta argentina promulga, en este momento, la ley de expropiación del 51% de las acciones de YPF que poseía la empresa española Repsol. La medida desató desde su anuncio los más amplios consensos de numerosos sectores de la sociedad. Pero detrás de los mismos sobrevuela la idea instalada por los sectores más progresistas del gobierno de que, ante la contradicción entre Estado y mercado, el primero siempre beneficiará al pueblo y los trabajadores. Una afirmación que en principio podría corresponderse con la realidad de nuestro país, si tomamos en cuenta que cuando la hegemonía estuvo en manos del mercado, como en la nefasta década de los 90, la clase dominante concentró la mayor cantidad de riquezas de los últimos 100 años, mientras que millones de trabajadores y trabajadoras se hundían en la pobreza y la miseria. Esta forma de polarizar el debate y de remarcar las supuestas diferencias entre dos modelos de país, uno con presencia activa del Estado que debe controlar los excesos propios del mercado, y otro con la libertad para la libre regulación de este último, no es para nada exclusiva de nuestro país. Se extiende con mayor o menor presencia a todos los países de la región. Para entender desde una perspectiva diferente el creciente entusiasmo que generó en la población y amplios sectores de la izquierda militante de nuestro país la expropiación de las acciones de Repsol en YPF, recurriremos a una excelente nota publicada hace unos días por el profesor universitario y economista Rolando Astarita en su blog. Este intenta con éxito ubicar la estatización de YPF en tendencias que están operando a nivel mundial y en su perspectiva histórica, enmarcando la medida en relación al modelo de crecimiento impulsado por el gobierno desde el año 2003 y, por último, explicando por qué no estamos ante la vuelta del estatismo anterior a las privatizaciones de los 90. El concepto principal que vuelca Astarita para desarrollar su mirada sobre el tema es el de empresa capitalista de Estado. Este vale la pena retomarlo y explicarlo en detalle. El autor resalta el desplazamiento que se produjo en la noción de la empresa capitalista de Estado durante varios años. Dice Astarita: hace algunas décadas atrás el tema parecía claro. Una empresa capitalista de Estado era propiedad del Estado y la dirigía un directorio nombrado por el Estado. En Argentina los ejemplos típicos eran YPF, Entel, Aerolíneas Argentinas y similares. Por eso, todavía a fines de los años 80, cualquier apertura de la propiedad al capital privado era entendida como una privatización. Recuerda el autor que cuando durante el gobierno de Alfonsín, Rodolfo Terraño propuso que se colocara el 49% de las acciones de YPF en la bolsa, pero que el Estado retuviera el 51% de la propiedad, esto fue considerado por el arco opositor de entonces una privatización y hasta acusado el gobierno de traición a la patria. ¿Por qué entonces la compra por parte del Estado del 51% de las acciones de YPF puede considerarse hoy un acto de liberación nacional?, se pregunta el autor. En la forma en la que se han difuminado, en la actualidad, los límites entre lo privado y lo estatal, debería buscarse para este la respuesta. Una prueba de esta tendencia es la participación sin contradicciones por parte de numerosas empresas capitalistas de Estado de los grandes negocios que ha permitido la globalización. Escuchen estos datos. Según la Organización de las Naciones Unidas, en el 2010 había 650 empresas multinacionales estatales que poseían 8.500 filiales externas en todo el país, en todo el planeta, perdón. Sin ir más lejos, una de ellas, la empresa transportadora de electricidad, filial de la Red Eléctrica de España, acaba de ser expropiada en un 100% por el gobierno de Bolivia. Al respecto, Rolando Astarita ofrece un dato que no deberíamos pasar por alto. Dice, a pesar de representar el 1% de las empresas transnacionales, estas grandes empresas fueron responsables por el 11% de las inversiones extranjeras directas. Y agrega, el núcleo de estas empresas capitalistas de Estado está conformado por petroleras. Estas poseen la mayor parte de las reservas mundiales. Las 13 principales petroleras de países tradicionalmente considerados no imperialistas controlan el 75% de las reservas mundiales. Estas compañías, más o menos rutinariamente, hacen tratos con gobiernos y capitalistas locales con los que acuerdan las condiciones en que realizan sus inversiones. Se trata, ni más ni menos, que de relaciones entre estados y empresas capitalistas de fuerza desigual que negocian sus participaciones en la plusvalía generada en el negocio, dice Astarita. En la nota que citamos, este autor destaca además que estos números muestran que no hay aquí un conflicto de fondo entre mercado y las leyes de la valorización. Las empresas capitalistas de Estado de los países atrasados explotan mano de obra y participan de la extracción de plusvalía en combinación con las empresas privadas de países adelantados y atrasados en los más diversos países. Cuando Astarita aborda la perspectiva histórica, una de las cuales nombramos al comienzo, en la cual propone enmarcar la medida adoptada por el gobierno nacional, todo queda aún más claro. Recuerda que Marx decía que en tanto el capitalismo es débil, utiliza las muletas del Estado y que las deja cuando se siente lo suficientemente poderoso. De allí se entiende que desde que el capitalismo es capitalismo, siempre hubo participación del Estado en la economía y esto se aplica a los países atrasados. La vasta red de empresas estatales y de intervencionismo estatal, al menos en América Latina y en muchos países de Asia, tuvo su razón histórico-social en la necesidad de crear condiciones para la acumulación del capital e impulsarla. Esto explica que en Argentina, por ejemplo, tantos gobiernos conservadores, nacionalistas, como progresistas, hayan promovido empresas como YPF, las telefónicas, los ferrocarriles o la energía nuclear. Los acuerdos realizados por Perón con la Standard Oil, los contratos petroleros firmados por el desarrollista Frondizi y hasta algunos planes de Alfonsín, según Astarita, fueron el indicio durante largos años de que las empresas del Estado, al permanecer relativamente al margen de la disciplina que impone la ley del valor y de la valorización, en muchos casos se descapitalizaban y terminaban enfrentando crecientes dificultades. Concluye el profesor de la Universidad de Buenos Aires y la Universidad Nacional de Quilmes, que en definitiva, el capitalismo estatal no fue un canto a la defensa de la patria, como ahora se lo quiere presentar, sino que dio lugar a muchos negocios que favorecieron a determinadas fracciones de la clase dominante. Esta situación terminaría por hacer crisis en Argentina hacia finales de los 80 y principio de los 90. Tras los pasos del modelo de una sociedad anónima en Argentina, combatimos al capital. Con el management empresarial preparamos la liberación y con empresas capitalistas de Estado pretendemos distribuir la riqueza. Desde ya, que siempre habrá matices, que no es lo mismo la administración de YPF por parte de una empresa dominada por capitales financieros, como lo es Repsol, que el control de esta por parte del Estado argentino. El problema al que nos enfrentamos en la batalla de las ideas es que el capitalismo se está especializando en hacer pasar gato por liebre. Y el gobierno argentino, como muchos otros de América Latina, se encuentran entre los más fieles exponentes de este mecanismo. Tenemos que tener esa ley para sostenerlo, pues, y es bien tener su ley para uno estar protegido, pues. Es una situación contradictoria. Sí es cierto que ahora hay un nivel mayor de sindicalización, pero no es tanto, ¿no? Viene estando por ahí como el 15, el 16% de Venezuela. Si usted se sindicaliza, al día siguiente a los dirigentes que hacen esa labor importante, lo destituyen del trabajo, los expulsan del trabajo. Por otro lado está el tema de la violencia contra la dirigencia sindical, que, por ejemplo, este año ya ha cobrado la vida de 11 dirigentes gremiales, situación que hace mucho más difícil la vinculación de personas al sindicato. Soy lo que dejaron, soy todas las obras de lo que se robaron, un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima, soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo, frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. La resistencia, la historia, la cultura. Y laten en tu estación de radio. Tengo el lago, tengo los ríos, tengo mis dientes pa' cuando me sonrío, la nieve que maquilla mis montañas, tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña, un desierto embriagado con peyote, un trago de pulque para cantar con los coyotes, todo lo que necesito, tengo a mis pulmones respirando azul clarito, la altura que sofoca. Soy las muelas de mi boca, mascando coca, el otoño con sus hojas desmayadas, los versos escritos bajo la noche estrellada, una viña repleta de uva, un cañaveral bajo el sol en Cuba. Soy el mar Caribe que vigila las casitas, haciendo rituales y agua bendita, el viento que peina mis cabellos. Soy todos los santos que cuelgan de mi cuello, el jugo de mi lucha no es artificial, porque el abono de mi tierra es natural. Latido Americano. Un recorrido de 3 horas por el corazón de nuestra América. Aquí se respira lucha, vamos caminando. Yo canto porque se escucha. Vamos, voces de esa. Vamos caminando. Aquí estamos de pie. ¡Que viva la América! Muy buenas noches, esto es Latido Americano, viernes 4 de mayo del año 2012. Estamos aquí haciendo este programa como todos los viernes, recorriendo la actualidad, la historia, la cultura de América Latina. Y están como siempre en la mesa Daniela Devoto. ¿Cómo le va? Buenas noches. Muy bien, me va Leonardo Smerlin, ¿a usted? Muy bien, y Martín Raffo también, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Esperemos que estén ahí disfrutando de este día. Yo recién salí y tengo que decir que hay alguna mala persona que está haciendo asado a esta altura del año. No, y a esta altura del mes, del horario y del mes. Sí, sí, la verdad es que hay que ser mala persona. Bueno, pero de todas maneras hoy no nos podemos quejar porque la semana pasada habíamos arrancado sin mate, hoy arrancamos con mate. Arrancamos sí. Con mate y con productora en piso. Vamos a tener un problema si no las nombramos y las saludamos. A las que están afuera, que son Cecilia D'Amico en la operación técnica y en el rencor. Y en la producción general a María del Cielo Posada. En el rencor. Sí, porque no se escuchó al aire, pero sí, a nosotras nunca nos saludan. Es verdad eso, ¿eh? Es verdad. Sí, sí, sí, con justa razón, pero bueno, fue un reclamo así de amor intenso. Todos saludados entonces también a los oyentes que están del otro lado escuchando Latido Americano. Vamos a tener 3 horas, como todos los viernes, para poder charlar con ustedes y contarles qué es lo que está pasando en nuestro continente. Uno de los temas que vamos a estar trabajando tiene que ver con Venezuela y una nueva ley que tiene que ver con las cuestiones laborales. Sí, así es. Vamos a estar hablando sobre la Ley Orgánica del Trabajo, Trabajadores y Trabajadoras. Ese es su nombre completo, que promulgó el presidente Hugo Chávez Frías en un decreto de ley, a partir de una ley habilitante. Vamos a estar explicando de qué se trata esto el pasado lunes 30 de abril, antes de viajar el 1 de mayo hacia Cuba para continuar con su tratamiento contra el cáncer. Estuvimos hablando en la tarde de hoy con Stalin Pérez Borges, que es coordinador de la Unión Nacional de Trabajadores UNT y miembro del colectivo Marea Socialista. No es un sindicalista que esté en las entrañas del gobierno, no pertenece al Partido Socialista Unido de Venezuela, no forma parte del gobierno venezolano, integra esas organizaciones sindicales y clasistas que apoyan el proceso, pero no están integradas al mismo, y por lo tanto nos permite tener con cierta distancia una mirada de qué significa esta ley orgánica del trabajo, trabajadores y trabajadoras. Y vamos a seguir en realidad hablando también sobre el trabajo y sobre la situación de los trabajadores y los dirigentes sindicales, porque vamos a compartir con ustedes dos entrevistas que realizamos también, cortas pero contundentes, con dos dirigentes gremiales. Uno del Perú, vicepresidente de la Confederación General de Trabajadores del Perú, Olmedo Auris Melgar. Con él estuvimos charlando, nos va a contar la situación de los trabajadores en el país andino, y también conversamos con Javier Calderón, que fue dirigente del Sindicato de Profesores Universitarios, actualmente reside en la Argentina, y nos contaba cuál es la situación de los trabajadores y los dirigentes sindicales en Colombia. Y de ahí nos vamos a ir a Bolivia, porque el presidente Evo Morales, en el medio del inicio de la novena marcha en defensa del TIMNIS, de las huelgas de los médicos, de la huelga de la Central Obrera Boliviana, pidiendo un reajuste salarial, fiel a su tradición desde el 2006, cuando asumió por primera vez la presidencia de ese país, nacionalizó esta vez la transportadora de energía eléctrica española. No fue lo único que perdió España esta semana YPF, sino que también perdió en Bolivia esta empresa transportadora de energía. Bajo la promesa de indemnizar Bolivia a esta empresa, se calcula que el costo va a ser más o menos de 24.5 millones de euros, nada más y nada menos. El argumento central para esta nacionalización fue el escaso nivel de inversiones concretado por la compañía, que solo venía siendo de 5 millones de dólares al año durante los 16 años que estuvo en manos privadas. En ocasión también del 1 de mayo, Guillermo Schneider, el profesor de historia que nos ayuda a comprender un poco más los procesos históricos, nos va a comentar todo lo que tiene que ver con la ley de residencias del año 1902. Recordemos que en la Argentina, a fines del siglo XIX y principio del XX, una gran cantidad de inmigración de países europeos, españoles e italianos, por supuesto, que trajeron ideas socialistas y anarquistas. Bueno, los muchachos se organizaron, empezaron a defender su derecho, se movilizaban, hacían barricadas, se enfrentaban con la policía, demandaban por sus condiciones laborales. Bueno, al gobierno se le ocurrió establecer una ley para deportarlos nuevamente a su país y reconstruir desde otra perspectiva lo que quiso hacer Sarmiento en el siglo anterior, ¿no? No era esa la inmigración que querían. No era, precisamente. No, no. Y tras la editorial escuchábamos en la voz de Evelyn Cornejo una canción que se llama América Sí. Hoy nuestra compañera Cecilia D'Amico nos va a estar contando sobre esta cantante y compositora chilena. Bien, así va a ser esta tarde. Mucha información, también la historia, también la cultura de América Latina. Y desde ya les decimos, queda hoy y el viernes que viene para poder participar del sorteo del libro que mensualmente hacemos aquí en Latido Americano. ¿Cómo lo hacen? Llamando por teléfono, enviando un mensaje de texto, escribiendo por Facebook, mandándonos un mensaje por Twitter, también por mail. Tenés muchas vías de comunicación para poder participar de este libro que tenemos gracias a la gente de Hadas Libros. Hadas Libros queda acá nomás en las Conapés 139. Y como sabés, si estás buscando un libro, ahí lo tienen. Y si no lo tienen ahí, te lo consiguen. Libro que todavía no tenemos el título. No arrancaron tenemos. Los oyentes haciendo propuestas el primer viernes que lo dijimos y después aflojó. Aflojó ¿no? La propuesta, quedamos ahí con dos o tres títulos dando vuelta y todavía no sabemos cuál va a ser. ¿Se define Yo hoy? Tengo una propuesta. No de título. Tengo una propuesta que se me ocurre, la voy a tirar al aire porque suelo hacer estas cosas, no me voy a quedar atrás en el día de hoy. Pero dale. Ya que el viernes que viene estamos sorteando y al día siguiente estamos de fiesta, podemos proponer que la persona que acceda al sorteo del libro lo reciba en la fiesta. La otra propuesta, que podemos también discutir, que lo vamos a discutir fuera del aire, es que si no hay oyentes que propongan libros, el libro lo sorteamos directamente en la fiesta. ¿Por esa es más, no? Polémica. Esa es más polémica. Yo pensé que ibas a decir que el libro iba a estar acompañado de dos entradas gratis a la fiesta. Es más morenista esa. No podemos establecer eso, porque no podemos hacer una especie de canje con la misma radio. La radio hace fiesta para generar fondos propios y poder tener una construcción de una comunicación de carácter comunitaria, alternativa, y siempre las cuestiones financieras condicionan esta posibilidad. Por lo tanto, hacer un canje con una entrada es medio contradictorio con este fin, ¿no? Pero bueno, vez podríamos una cerveza, algo podríamos acompañar con el libro. Ya empezamos a flaquear, a negociar. Bueno, veamos cómo lo hacemos en sí. Lo que sí te contamos es que vos podés participar por el sorteo del libro. Una de las formas, más allá de participar del sorteo, también para comentarnos, decirnos lo que a vos te parezca que quieras opinar, o si querés plantearnos algún tema que quieras que nosotros estemos trabajando en los próximos programas, nos llamás al 0237-466-6559. O nos mandás un mensaje de texto al 1561-540359. O si no, por Facebook, por Twitter o por mail a latidoamericano@fmmoreno.com.ar. Muy bien, todas esas vías de comunicación que tenés para comunicarte con nosotros. ¿Valga la redundancia? Valga la redundancia. Y también para participar. Ya que estábamos hablando de la fiesta, ¿qué les parece si les contamos a los oyentes de qué fiesta se trata? Es una fiesta que va a ser el sábado 12 de mayo, no mañana, sino el sábado que viene. Van a estar la gente de Mambo Negro, también El Bizcocho y Babá Morilú. Es en el Churqui, Yolí 2637, a partir de las 21 horas, puntual, más o menos, 21:30, ponele. Tempranito, ya, cosa que no te achiques por el frío. Exactamente, así las bandas tienen que terminar temprano por acuerdos que tenemos con los vecinos también del Churqui. Después sí, arranca la fiesta con la música, como siempre. Hay un bono de contribución de 10 pesos. Esto es organizado por toda la radio FM Moreno 90.1. Una forma también de colaborar y divertirte es participar de esta fiesta el sábado que viene. Latido a latinoamericano. Y latiendo al ritmo de América Latina. ¡Viva la gente! ¡Que viva el pueblo! El pueblo que es soberano, el pueblo que nunca olvida. Oh, oh. ¡Viva la gente! FM Moreno, 90.1. Estación de Música. Todos los viernes, a partir de las 10 de la noche, hay un lobo suelto. Cultura, compañía, buena música y toda la información deportiva de la mano del Tano. Viernes, 22 horas, por tu estación de música. Una radio alternativa se hace. FM Moreno construye. Asociate a FM Moreno. Envíanos un mail a socios@fmmoreno.com.ar o comunicate al 466-6559. Tirar para el mismo lado, tirar para el mismo lado. Mucho más fácil sería tirar para el mismo lado. Ya sos oyente. Ahora hacete socio. Volvió con todo, Elisa, de su viaje a Disney. Están matando a la gente por la calle. Uno crece en la inteligencia de que los espejos devuelven fielmente la imagen de quien se les pone de lado. Mediocre. Ni en contra. Ni a favor. Fracaso, alegría y tristeza. Mediocre. Mediocre. Sábados, 15 horas, por tu estación de información. Porque en el ángulo de la vida yo he decidido ser la directriz. Basta, basta, basta, basta de hambre y aumentos. Basta, basta, basta, basta de hambre y aumentos. Si no quieren escuchar tu reclamo, juntate con los tuyos, corta la calle, la ruta o lo que se te ocurra. Luchemos por trabajo, salud, educación, tierra y vivienda para todos y todas. Confluencia Político-Social 29 de mayo. Por trabajo, dignidad y cambio social. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. FM Moreno, tu estación de comunicación. Dijo Evo Morales Aymá. Es importante que conozcan esta hoja de coca que representa la cultura andina, una hoja de coca que representa al medio ambiente y la esperanza de los pueblos. No es posible que la hoja de coca sea legal para la Coca-Cola y la hoja de coca sea ilegal para otros consumos medicinales en nuestro país y en el mundo entero. Latinoamericano, llamando a las cosas por su nombre. Una información muy importante para todo el pueblo de Bolivia. En tema de energía, la cadena de industria eléctrica se divide en tres actividades: la generación, transmisión o transporte y la distribución. Años pasados hemos recuperado nuestras plantas hidroeléctricas que estaban privatizadas. Esas plantas hidroeléctricas ahora son de los bolivianos. La empresa transportadora de electricidad se dedica a la transmisión de la energía eléctrica, siendo propietaria de 2.772 kilómetros de línea de transmisión, equivalente al 74%. Quiero informarles, hermanas y hermanos, el año 1997, esta transportadora de energía de electricidad ha sido privatizada. Compañeras y compañeros, hemos revisado los datos de inversión. Esta empresa internacional española en 16 años apenas había invertido 81 millones de dólares. Una inversión término medio de 5 millones de dólares al año. En este momento, desde el momento que asumimos la conducción de Bolivia, estamos invirtiendo 220 millones de dólares. Y por eso, hermanas y hermanos, hemos decidido nacionalizar la transportadora de energía de electricidad. Nacionalizar el tendido de energía. Quiero aprovechar y decir, para aclaración ante la opinión pública nacional e internacional, esta empresa antes era nuestra y lo que era nuestro ahora estamos nacionalizando. Escuchábamos a Evo Morales cuando hablaba sobre la expropiación de la empresa española TDE, empresa de transporte de energía eléctrica. También se nacionalizó una empresa generadora de electricidad, una filial de British Petroleum, empresa inglesa. Algunos quisieron unir estas nacionalizaciones con lo que pasó en Argentina con el 51% de la expropiación de las acciones a Repsol. Sin embargo, no es un efecto contagio, no es esta la primera nacionalización que realiza Evo Morales. No, y esos algunos también incluyen a la comunidad europea, que empieza a diseminar esta cosa, esta especie de miedo de, bueno, a ver qué está pasando en América Latina, que ahora se les da por nacionalizar lo que antes privatizaron. Por un lado, no es la primera vez que Bolivia nacionaliza algo relacionado con los recursos naturales. De hecho, es como la marca, la impronta de Evo Morales desde que asumió a los pocos meses con el decreto que en ese momento tuvo el nombre de Héroes del Chaco. empezaron las nacionalizaciones en Bolivia con una fuerte impronta de todo lo que tenga que ver con los recursos naturales. En todos estos años de gobierno se nacionalizaron, bueno, primero que nada los hidrocarburos, que fue como la primer gran medida. Pasaron por ese proceso minas de estaño, empresas proveedoras del servicio de agua, complejos metalúrgicos como el Vinto, que esa fue una nacionalización del 2007. En 2008 se nacionalizó, qué acto fallido, el 100% de lo que era Entel, la mayor telefónica en Bolivia, y la filial que había de Telecom, que en ese momento era de capitales italianos. En 2009 se nacionalizó una importante inversión de la British Petroleum de alrededor de 277 millones de dólares, y así. Sí, también tiene que ver con la cuestión estratégica, digamos. O sea, Bolivia viene expropiando lo que tiene que ver con servicios como la electricidad, primero desde la generación de la fuerza eléctrica, y ahora lo que tiene que ver con la distribución. Este es como una especie de segundo paso de nacionalización. Sí, de escalada. Digo, ya el Estado boliviano controlaba, como mismo decías, la producción. Faltaba este último paso que tiene que ver con la distribución. Uno de los argumentos más fuertes, lo decíamos al inicio del programa, tuvo que ver con las pocas inversiones que había alrededor de esto, con lo cual la luz eléctrica no estaba llegando a todos los lugares en los que debería llegar, sobre todo por el nivel de inversiones que se había comprometido esta empresa a llevar adelante. Sí, la red eléctrica de España, digamos, esta empresa española que fue expropiada, manejaba en Bolivia el 73% de la red eléctrica. No estamos hablando que expropió algo chiquito. Sin embargo, para la empresa española no significa una filial de las grandes. Exactamente, una de las cosas que llamó la atención poderosamente, que frente a lo que había sido la reacción del gobierno español frente a la nacionalización de YPF, frente a la nacionalización de esta empresa transportadora de energía eléctrica, había sido una reacción menos importante, por decirlo de alguna manera. Tiene que ver con esto que vos decís, justamente, no representa más de un 1% de lo que es el capital de esa empresa en líneas generales, con lo cual... Sí, aparte, Evo lo dijo delante del director de Repsol, en medio de la inauguración de unos gasoductos que daban hacia Argentina, que traen gas boliviano hacia la Argentina, que son de Repsol. Sí, sí, y además aclarando el mismo Evo Morales ese mismo día, que no se iba a meter con lo que vienen siendo las inversiones de Repsol en ese país, lo cual dejó bastante tranquilas las aguas. Todo esto en el marco de un momento de bastante conflictividad para Evo Morales. No solo viene sucediendo lo que es el inicio de la novena marcha en defensa del Timnis, digo que a mí está totalmente relacionado con lo que es la coyuntura para Evo en este momento, sino también con un proceso de creciente movilización de parte, por un lado, de los sindicatos de médicos, y por otro lado de la Central Obrera Boliviana en general, pidiendo una recomposición salarial. Junto con el anuncio de la nacionalización de la empresa transportadora de energía eléctrica, Evo Morales anunció una suba del salario. Lo está llevando de los 815 pesos bolivianos, que es el básico en este momento, a los 1.000 pesos. La Central Obrera rechazó este anuncio, no es el porcentaje que ellos están pidiendo, y anunció medidas para los próximos días. Este es un poco el escenario en el que Evo esta vez, como todos los primeros de mayo, porque un dato importante es que todos los primeros de mayo desde 2006 él va anunciando una nueva nacionalización. El escenario esta vez es un poco más complicado. Sí, lo de los médicos tiene que ver con una decisión de aumentar la cantidad de horas de trabajo de 6. La jornada laboral de los médicos actualmente es de 6 horas, es elevarla a 8 horas de trabajo. Esto es lo que hizo que hace varios meses que vienen los trabajadores de la salud haciendo movilizaciones, huelgas, diferentes formas de luchas contra esta medida. También parte de lo que es la base histórica de apoyo al presidente Evo Morales está, digamos, enfrentándose en diferentes frentes. Recordemos la FEJUVE, la Federación de Juntas Vecinales del Alto, están participando en la marcha indígena, la novena marcha indígena, están también participando de en apoyo a los médicos. La gente de la Central Obrera de la COB también están enfrentados, como decías vos, por el tema del el salario mínimo. Fue llamativo, lo refería Daniela recién, la manera en la cual encaró el discurso del 1 de mayo con Morales, que durante el cual termina anunciando la nacionalización de la empresa transportadora de energía, porque arrancó diciendo, saludando a todos los presentes y también a los numerosos sectores sociales con los que no tiene diferencias ideológicas, así lo remarcó, sino que tiene diferencias en torno a la gran cantidad de beneficios sociales que reciben. Y durante varios minutos de su discurso, desarrolló las razones por las cuales no les da estos beneficios, que pide como un aumento salarial mayor. Y todo fue en el marco de las cuentas fiscales, en el marco de la estabilidad de las cuentas fiscales, en el marco de que no se descalabre la economía boliviana. La contradicción entre un proceso que busca ir integrando a los sectores tradicionalmente postergados de un país, pero las limitaciones de concepciones, algunos considerarán ideológicas, otros consideran de limitaciones económicas del propio desarrollo del Estado boliviano, que no le permite a Evo Morales, según él, darle los beneficios que el conjunto de las organizaciones sociales o de trabajadores, como decías vos, Leo, están reclamando, ¿no? Estamos diciendo que, yo recién estaba haciendo la conversión, 1.000 pesos bolivianos son 144 dólares. Tengamos en cuenta que el salario en la Argentina está por los 470 dólares, que el salario, por ejemplo, en Venezuela, que también acaban de aumentar el salario mínimo, está alrededor de los 400 dólares. Estamos muy lejos del promedio de lo que sucede en América Latina, ¿no? Sí, igual, digo, son las contradicciones de todos estos procesos. Respetar los pueblos originarios y las concepciones de lo que significa el buen vivir y la madre tierra y la ecología, y al mismo tiempo hacer un desarrollo industrial que permita tener más dinero para poder repartir. ¿Sí? Generar ese tipo de desarrollo industrial con una fuerte participación del Estado, pero al mismo tiempo que el Estado utilice el capital que tiene para repartir, digamos. Son contradicciones donde para qué usamos el dinero y de dónde sacamos ese dinero. Es la discusión interna que tiene Bolivia. Lo que me parece a mí interesante es que esa discusión se está dando entre organizaciones sociales, organizaciones sindicales, organizaciones indígenas, y no quizás entre cámaras empresariales, gente enviada por el Fondo Monetario Internacional. Y, que también están igual. Que también están, no, tampoco vamos a ser tan inocentes. O sea, detrás de la descripción que hace Evo en este discurso que nombrábamos recién, están esas concepciones presentes. Independientemente de que no sea el Fondo Monetario el que lo presiona, pero el equilibrio fiscal fue la principal consigna del Fondo tradicionalmente. El enfriar la economía para que no se desmadre la inflación no era lo que decía el Fondo de la Argentina en la década del 90, cuando estaba controlando las cuentas fiscales. Sí, y es lo que dice el Fondo para Grecia y España en este momento. Exactamente. Estamos de acuerdo, pero no es lo mismo que, bueno, yo tengo tanta cantidad de dinero, más que eso no puedo utilizar. Digamos, si Bolivia no tiene una gran cantidad de dinero. Esa cantidad de dinero que tiene el Estado boliviano tiene que repartirla en invertir, porque si no los privados no invierten. ¿Sí? Digamos, para tener el Estado las manijas de la economía, tiene que también, de algún lado, generar con el capital, digamos, a menos que haga un tipo de desarrollo diferente. Por ahora, es esto lo que hay. Sí, lo cierto de lo que vos decías, Leo, digo que también cuando arranca, por ejemplo, la novena marcha, y esta semana se escucharon declaraciones de varios de los dirigentes de esta marcha en defensa del Timbis, también lo que está en discusión es, bueno, si esas comunidades que están desde nuestra mirada occidental y desde nuestra mirada de lo que quizás debería ser el desarrollo de una sociedad, ellos tienen como otros planes. Digo, hay un montón de comunidades que conforman el Estado Plurinacional de Bolivia que están pensando otra manera de desarrollo económico, social, político. Entonces, digo, me parece que ahí también hay una cuestión que va generando contradicciones, más que contradicciones, tensiones con otros actores que son estos que nombramos, que siguen estando presentes, quizás con menos fuerza y menos presencia que en otros momentos de la historia de la región, pero están. Yo digo, a mí me cuesta quedarme en esta idea de que las contradicciones no nos permiten avanzar. Me parece un discurso peligroso. Recordaba esta gran idea de Mariátegui, o inventamos o erramos, en el cual es cierto, hay un proceso muy interesante que tiene que ver con la discusión ideológica respecto a cómo se construye un proceso social con otros protagonistas. Ahora, que esos protagonistas tengan, lo voy a decir en lisa y criollo, claro, tengan cara de indios, no significa que piensen como indios. Y por lo tanto, detrás de eso, también hay un discurso instalado de que tenemos que tener equilibradas las cuentas macrofiscales porque si no se nos descalabra la economía y esto va en contra de todo. Yo pregunto, Evo Morales asumió en el año 2006, sí, si no recuerdo mal. Sí, sí, sí. Pasaron 6 años. ¿Ahora nacionaliza la empresa de energía? Digo. No, ahora está nacionalizando la empresa, la última transportadora parte de energía. Hay procesos históricos sobre los cuales no se avanzan más por limitaciones de carácter ideológico que por limitaciones de carácter de fuerza. Un ejemplo histórico que para mí es clave. ¿Por qué la revolución venezolana comienza luego el golpe de Estado? ¿Por qué? ¿Porque antes no tenía la fuerza para desarrollarse como tal? ¿O porque en realidad es en el momento en el cual el gobierno se convence que a los sectores que quiso convencer nunca lo va a hacer? ¿No gobierna Evo Morales tratando de aglutinar sectores que nunca va a llevar a su molino? ¿Y desperdiciando la fuerza social organizada que tiene en numerosos sectores de base? Digo, cuando se dice que un gobierno tiene que gobernar para todos, se dice que, bueno, le tiene que dar un poco. A veces no hay que gobernar para todos. A veces hay que gobernar para el 80% de la población y avanzar sobre el otro 20%. Y si no lo haces, es muy probable que no termines dándole los beneficios a ese 80% para el cual querés gobernar. Es una alegría para mí, en especial como ex dirigente sindical, estar en el Palacio este 1 de mayo con algunos sectores sociales, como mineros, campesinos indígenas originarios, petroleros, fabriles, trabajadores de Luz y Fuerza, Bartolinas. Pero qué mejor hubiera sido que estemos juntos acá con otros sectores sociales, porque con trabajadores y el gobierno nacional no tenemos ninguna diferencia de carácter ideológico, programático. Si hay alguna diferencia, es porque algunos sectores que tal vez quisieran más beneficios sociales. Los beneficios sociales siempre estarán garantizados de acuerdo a la capacidad económica del gobierno nacional, en especial del Tesoro General de la Nación. We'll be right back. Argentina será la única candidata de América Latina al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Recordemos este Consejo de Seguridad, que es una especie de estamento superior de las Naciones Unidas que tiene poder de veto. En realidad, poder de veto tienen 5 países: Estados Unidos, Rusia, China, Francia y Gran Bretaña. Después hay otros 10 asientos en este Consejo de Seguridad que van rotando los diferentes países por regiones. En este momento, lo que sería el sillón de América Latina lo está ocupando Colombia. Por lo que se ve, ya que la única candidata es Argentina, este país será el representante de la región por los años 2013 y 2014. Esta elección se va a firmar en el mes de octubre, cuando se haga la Asamblea General de las Naciones Unidas, y ahí se definirá entonces ya completamente que Argentina se sentará nuevamente en el Consejo de Seguridad. La última vez que estuvo nuestro país fue en el año 2006, siendo parte del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Dijo Evo Morales Ayma. Cuando uno trabaja por la igualdad, por la justicia social, es perseguido, es conspirado por... Bueno, ahí lo teníamos a Evo de fondo, se bajó intempestivamente. Le vamos a mandar un saludo a Álvaro, que junto con Mariana y su hijo Emi están escuchando Latido Americano. Y también escribió Seba, Leo. Escribió Seba, nos dice: alpargatas sí, libros no. Bueno, si vemos para el mes que viene, hacemos el sorteo de libros. Y alpargatas. Y también hacemos sorteo de alpargatas. Bueno, entonces, para los que quieran. El problema iba hace a ser, un poco de frío. El problema iba a ser el número. Bueno, pedimos bueno, no podemos resolver todo ahora. Todo, y de yute o de goma, es muchas discusiones. Una cosa para Mariana, que nos preguntaba por Facebook si es el mismo bizcocho de siempre o es un nuevo grupo. Entendemos que sí, que es el mismo de siempre. Y después nos hace una consulta sobre si faltó la caña. Siempre falta la caña, me parece, ¿no? Sí, eso tiene que ver con que nos habían ofrecido caña, ¿se acuerdan? Para la fiesta de la semana pasada ahí. Con el frío que hizo el sábado. Faltó pasado, porque había mucha cerveza fría y mucho frío al mismo tiempo. Lo único que había para calentar era un poquito de Fernet. Y la vino, caña hubiera vino, venido bien. Vino, es cierto. Yo tomé vino y la verdad es que estuvo... empieza el invierno y empieza la ingesta. No queda bien que digas al aire. Yo estuve tomando, qué sé yo. No tomé grandes cantidades de vino. Un vasito, dos vasitos. Y nada más. ¿De qué estamos hablando también? De la fiesta, porque nombramos al bizcocho, que va a tocar junto con Bambo Negro y Babá Morilú en la fiesta que va a estar haciendo FM Moreno el sábado que viene, sábado 12 de mayo, a partir de las 21 horas, en el Churqui Yolí 2637, bono contribución, 10 pesitos. Y colaborás con FM Moreno. Dijo Evo Morales Ayma. Esta mañana he escuchado la intervención del presidente de Estados Unidos, condena el terrorismo. En Bolivia, grupos de la derecha incendian los gasoductos, cortan o toman las válvulas para exportar el gas, pero el gobierno de Estados Unidos, mediante la embajada, no condena estos actos de terrorismo. Imagínense, si algún movimiento social tomaría el patrimonio nacional, estaría ahí el embajador de Estados Unidos condenando. Yo quisiera escuchar a los representantes del gobierno de Estados Unidos rechazar estos actos de terrorismo. Latido Americano, llamando las cosas por su nombre. Latiendo al ritmo de América Latina. Por no poder decir, soltar su voz al viento, tratar de resistir sin perder el aliento, sin parar ni un momento. Toda creación de arte es gestada por su tiempo. Y muchas veces gesta nuestras propias sensaciones. La cultura americana late. ¡Fuego! ¡Fuego, fuego! ¡La candela viva! ¡Que allá viene la candela! ¡La candela viva! ¡Que allá! Pasaron las 20 horas, 20.05 aquí en Latido Americano y bueno, vamos a empezar ahora con la sección. Hola Daniela, hola Martín, ¿cómo están? Te tenemos que saludar de vuelta porque primero te saludamos en tu función de operadora. Sí. Ahora te saludamos en tu función de columnista. Así es. Muy bien. Buenas noches, Cecilia. Buenas noches, Martín Raffo y Daniela Devoto, ¿cómo están? Lo tenemos que saludar a Leo ahora que está operando. Exactamente. Hola Leonardo, es Merlin ahí en los controles. Y también a María que está editando audios. No me imaginé que se iba a venir esta especie de gaste. Después lo vamos a charlar fuera del aire a esto. No, estamos con muchas ganas de conocer a Evelyn Cornejo. Bueno, Evelyn Cornejo, esta cantautora chilena, muy joven, por cierto, 30 años tan solo, con una voz muy hermosa, con un repertorio muy variado en lo que tiene que ver con las composiciones, sí, con la temática, más que nada, de las composiciones. Ya que hay canciones como, por ejemplo, la que estamos escuchando ahora de Cortina, que fue el primer corte de su único disco. Ahí la estamos escuchando un poquitito, esta canción llamada Los Ratones, que habla de una experiencia que ella tuvo en su juventud con un novio. Bien diferente cual, a lo que escuchamos al inicio del programa, junto sí, con la editorial. Que exacto, por eso yo hablaba de esta cosa tan versátil que tiene ella en la temática de las letras, porque bueno, América sí tiene prácticamente nada que ver con esto que escuchamos, que como yo decía, es el primer corte de difusión de su disco, de su único disco, y que cuenta la historia de un amor de juventud que, bueno, un día descubrió que el muchacho estaba con otra muchacha y cómo los ratones fueron encargándose desde su imaginación de acabar de alguna manera con este chico. Caramba, hay que prestarle atención a esa letra. Hay que prestarle atención a esa letra, Nos puede servir para tantas cosas. Sí, yo en el momento no lo pensé demasiado, solo la quería compartir por esto, ¿no? Porque justamente había sido el corte de difusión del disco. Pero bueno, tiene esto, ¿no? Irse de las cuestiones que remiten a lo personal y a su experiencia de vida. Y bueno, también desde lo personal, cómo ella se mueve dentro de un espacio en donde se nota claramente, al menos escuchándola, un compromiso con lo que tiene que ver con su país de origen, con Chile, también con el pueblo de donde ella proviene, que es Cariboro. Luego se mudó hacia otro lugar, hacia Maule, y bueno, este pueblo era un pueblo muy pequeño en donde ella fue empezando a acercarse al canto primero y a la guitarra después. Hay quienes la comparan con Violeta Parra, nunca están corridas, digamos, de lugar las comparaciones, porque a toda cantante chilena se la compara con Violeta Parra, pero a ella particularmente no es algo que... Andan huérfanos los chilenos de Violeta, que la están buscando todo el tiempo. Aparentemente sí. Pero bueno, y tiene una carrera bastante corta, pero que ha sido muy reconocida en muy poco tiempo, gracias a algunos personajes que fueron interviniendo en la producción de su disco, en las presentaciones que ella fue realizando a lo largo de Chile, ¿sí? En algunos pueblos muy chiquitos primero, en escuelas, en teatros luego, y también en algunos lugares que no tienen que ver con Chile, como Buenos Aires, por ejemplo, en donde se estuvo presentando el año pasado, tanto aquí en Buenos Aires como en Córdoba, en la ciudad de Córdoba. Vamos a tener la oportunidad un rato largo, de comunicarnos telefónicamente con ella para que nos cuente un poquito más acerca de su vida, de su experiencia como artista, de su compromiso como militante desde el arte hacia Chile, hacia su pueblo. Y ahora vamos a escuchar una canción que, por cierto, nada tiene que ver otra vez con estos ratones de los cuales yo hablaba anteriormente, llamada Alerta. Cabalga La historia está en nuestras manos, este cuento recién ha comenzado. Alerta, alerta, alerta que camina la espada de Bolívar por América Latina. Bolívar cabalga, Bolívar se levanta junto a los indígenas, obreros y estudiantes. Latinoamericano, llamando a las cosas por su nombre. ¡Yanquis de mierda! ¡Sépanlo! ¡Estamos resueltos a ser libres! ¡Pase lo que pase y cuéstenos lo que nos cueste! ¡Ya basta! ¡Bingo! El cambio de paradigma político, de capitalista a socialista, exige una nueva ley orgánica del trabajo en la República Bolivariana de Venezuela. Bueno, para trabajar para mí es un orgullo. Es un orgullo porque uno vive de eso, pues. ¿Y qué más? ¿Qué más no puede dar la vida? El trabajo es la vida del hombre, pero no explotado. No, sino dignificándolo en todo momento, porque antes ponían a una persona a trabajar e inclusive lo echaban a la calle y no le daban nada. Hay muchas maneras de ser explotado, físicamente, económicamente. Esta ley es tan linda que dignifica a todos los discapacitados, a toda esta gente, e inclusive no hay discriminación racial. Es una ley que nos va a ayudar, pues, ¿ya? Que nos va a ayudar a echar para adelante. La oposición no puede gustarle una ley que protege a los trabajadores, porque ellos son los primeros explotadores de los trabajadores. Cuando hay algo para el pueblo, ellos se asustan, porque ellos no quieren al pueblo. Tenemos que tener esa ley para sostenerlo, pues, y es bien tener su ley para uno estar protegido, pues. Nosotros podemos decir que tenemos una ley que realmente dignifica a los trabajadores. Bien, en Venezuela se sancionó la Ley Orgánica del Trabajo. ¿Qué? Uno cuando piensa en la Ley Orgánica del Trabajo piensa en derechos laborales y a veces cuando pasa, por ejemplo, en Europa tiene más que ver con recortes de esos derechos laborales. En el caso de lo que sucedió en Venezuela, parece ir más para el lado de recuperar derechos. Sí, así es. Podríamos decir más que recuperar, establecerlos por primera vez en la historia política del país. Estamos hablando que un proceso como el que está viviendo Venezuela en la actualidad es un proceso absolutamente inédito. Si bien muchas veces sucede, como aquí en la Argentina y en muchos otros países de América Latina, que las leyes laborales contradicen los propios textos constitucionales y que uno dice, bueno, si se aplicara la Constitución en materia laboral, qué diferente sería la condición de los trabajadores, ¿no? Sí. Uno podría decir que ni el propio Estado burgués, en los términos clásicos, como lo dice la ciencia política, respeta las normas que se fueron estableciendo a lo largo de la historia en beneficio de los trabajadores. Normas que tienen que ver en general con luchas de los trabajadores para poder lograr que esos derechos sean instalados, aunque sea como una legislación. Sí, que se fueron estableciendo a lo largo del tiempo y que muchas veces marcan esta contradicción entre la demanda de que sean reconocidos derechos a través de las leyes que debe respetar el Estado y la aplicación efectiva de esta ley, que de todas maneras en Venezuela también está en duda. O sea, ¿cuál es la distancia que pueda haber entre el texto propio de la misma ley y la aplicación de esta? Pero antes de meternos en alguna de los puntos fundamentales de los artículos que más se destacan y que ponen un manto de duda en torno a la aplicabilidad de la misma, vamos a meternos en las cuestiones más de carácter formal que también nos permiten entender la dimensión de este tipo de decreto ley, porque así se establece en la firma del 30 de abril del 2012 por Hugo Chávez Frías, como decía al comienzo del programa. Esto se hace un día antes del Día Internacional del Trabajador, porque Chávez tenía que viajar ese día a Venezuela para continuar con su tratamiento contra el cáncer. Y en los considerandos iniciales, Chávez con su firma dice que esta ley se dicta con el supremo compromiso y voluntad de lograr la mayor eficacia política y calidad revolucionaria en la construcción del socialismo y el engrandecimiento del país basado en los principios humanistas y en las condiciones morales y éticas bolivarianas. ¿Sí? Se marca ya desde el comienzo que una nueva ley del trabajo era necesario para avanzar hacia la construcción del socialismo en Venezuela, ¿no? Estamos hablando de que no es una ley votada por la Asamblea Nacional, sino que es un decreto con rango, valor y fuerza de ley orgánica del trabajo, los trabajadores y las trabajadoras. En la entrevista que vamos a escuchar en unos minutos no más, Stalin Pérez, que es un dirigente sindical muy reconocido en Venezuela, que es coordinador nacional de la corriente Marea Socialista, una fuerza política de izquierda con mucho trabajo político en los sindicatos de base, sobre todo dice, bueno, si el Tribunal Supremo la aprueba como tal, porque hoy a la tarde no se sabía. A la tarde-noche ya se supo que el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela aprobó con rango, valor y fuerza de ley orgánica del trabajo. ¿Qué es una ley orgánica? Se preguntará algún oyente. Bueno, hay algunos países en América Latina que diferencian entre ley orgánica y ley ordinaria. Estamos hablando de varios países: Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Nicaragua. En estos países no hay muchas diferencias respecto a unos y otros. Se establece alguna distinción entre lo que es una ley orgánica y una ley ordinaria. Las leyes orgánicas son aquellas que se dictan para organizar los poderes públicos, en el caso puntual de Venezuela, o para desarrollar los derechos constitucionales. Pero también, además de ser una ley orgánica, es una ley habilitante, que muchos se preguntarán, ¿qué es una ley habilitante? Bueno, no pasa como en la Argentina, en Venezuela. En la Argentina, el presidente firma un decreto ley. No tiene que tener ningún tipo de autorización para firmarlo por parte del, del Congreso Nacional, porque ella es una atribución constitucional. Bueno, en algunos países, como es el caso de Venezuela, tiene que existir una ley habilitante por un periodo determinado para que el titular del Poder Ejecutivo, en este caso el presidente, pueda dictar un decreto que tenga rango de ley. Es una especie de marco, una exactamente, ley marco. Y no puede ser para cualquier tipo de ley, sino para algunos temas en particular. Y Chávez, entre el año 2010 y el año 2012, hasta fines de este año, tiene una ley habilitante que, entre otras cosas, le permite firmar decretos de ley en el ámbito del sistema socioeconómico de la nación, para erradicar las desigualdades, dice esta ley habilitante, entre los ciudadanos y ciudadanas que se derivan de la especulación, la usura, la acumulación de capital, los monopolios, oligopolios y latifundio, y para crear las condiciones de igualdad en el acceso a la riqueza nacional y la construcción del buen vivir de los pueblos. Esta ley habilitante fue muy criticada por la oposición, sumamente criticada por los medios de comunicación que son opositores, por los medios de comunicación que, digamos, que desde el exterior también suelen hablar de que Chávez es un dictador porque tiene como un poder absoluto, porque reúne... Bueno, este tipo de leyes por ahí explican por qué tanta crítica también. Sí, después vamos a... Tal vez lo vamos a trabajar para no quedarnos sin escuchar la totalidad de la entrevista, si no queda tiempo, algunos detalles luego de esta. Pero el lo que, por ejemplo, digo, esta ley, que creo que en la ley argentina, algunos siente, si puede estar... si puedo estar equivocado en lo que digo, lo puede resaltar. Por ejemplo, establece que si el empleador no cumple con la misma, va preso. No es que pague una multa económica en el Ministerio de Trabajo, no. Va preso. La aplicabilidad de la misma, por supuesto, también se pone en cuestión, porque es una ley muy dura en algunos de estos aspectos. Termina con la tercerización. Algo propio de los estados neoliberales que en Argentina, por ejemplo, no desapareció, ni mucho menos, se ha profundizado con el correr del tiempo. Acá termina con la precarización. ¿Y cómo lo hace? Bueno, en realidad, el empleador tiene 3 años para efectivizar y para adecuarse a la nueva normativa, y durante esos 3 años no puede despedir a la persona que está con un contrato de trabajo que aquí se llama basura. Y sobre eso hay una opera la justicia penal, decís que sobre eso hay sanciones penales. Exactamente. Si el empleador no acata la ley, o sea, si en el transcurso de esos 3 años a una persona que está contratada con este contrato basura es despedida, puede denunciarlo y esta persona puede ir presa. Claro, no, acá claramente lo que opera es la justicia civil en ese caso. Exactamente. Entonces, esto por supuesto luego tiene que ir a la reglamentación y ahí va a estar el poder y la movilización de los trabajadores. Para conocer un poco más en detalle qué posibilidades hay de que esto sea expresado con todo su espíritu también en esta ley, hoy hablamos, entre otras cosas, con Stalin Pérez Borges, que como decíamos es coordinador de la Unión Nacional de Trabajadores, la UNT, una organización sindical que se construyó en forma alternativa a la tradicional central sindical. Para que lo entiendan, si bien las características son muy distintas, es como la versión de la CTA en la Argentina. Son distintas porque ideológicamente son muy diferentes. Pero una central alternativa a lo que fue, lo que históricamente representó la CGT en la Argentina, en Venezuela representó la Central Nacional de Trabajadores, que por ejemplo apoyó el golpe de Estado. Y fue firmante del decreto Carmona, del decreto ley que destituyó a Chávez y que sacó del poder a la Revolución Bolivariana. Sí, además hay una central que es Central Bolivariana de los Trabajadores, me parece. Exactamente, que es otra, que es una central más orgánica al Partido Socialista Unido de Venezuela. En este caso, la Unión Nacional de Trabajadores es una central independiente. Y también es miembro del colectivo María Socialista. Vamos a escucharlo a Stalin Pérez, que nos va a hablar sobre el 1 de mayo, qué significó para la clase trabajadora venezolana este último 1 de mayo, y por supuesto, el día anterior se había promulgado la Ley Orgánica del Trabajo, Trabajador y Trabajadora. Nos da su opinión sobre esto. La clase obrera venezolana, el 1 de mayo, le tocó celebrar ahora la promulgación de una nueva ley del trabajo que está vigente a partir de que el Tribunal Supremo de Justicia lo apruebe. La situación en particular sigue habiendo problemas, seguimos estando nuestros capitalistas, pero con un marco ahora legal que da la nueva ley,

que no somos, ni nunca seremos, ni Estado, ni Estado asociado, ni colonia o protectorado, ni queremos agregarle más una estrella a la bandera de los Estados Unidos. Latinoamericano. Respuestas simples a preguntas complejas. Hemos guardado un silencio muy cercano a la estupidez. Santiago, 11 de septiembre de 1973. Las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile declaran, primero, que el señor Presidente de la República debe proceder a la inmediata entrega de su alto cargo a las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile. En Latinoamericano, hablamos de historia. Comienza la columna de historia con la presentación de su, ¿cómo decirlo?, su alma mater, Guillermo Schneider. ¿Cómo estás? Bien, buenas noches. Y aprovechamos para también para saludar a nuestra compañera Cecilia Rodríguez, que está acompañándonos y cebando algunos mates. Yo también los voy a saludar a los dos, sobre todo a Cecilia, porque si no, no llega el mate acá. ¿Qué cosa? Son cosas que pasan. ¿Cuánta extorsión que hay en latinoamericano? Chantaje a la orden del día. Estaba pensando, hoy vamos a hablar sobre la ley de residencia y hablábamos recién cuántas veces uno escucha a un hijo o nieto de español o italiano hablar o quejarse sobre los inmigrantes bolivianos, paraguayos, peruanos, y en algún momento los indeseables fueron los que terminaban con Sanguinetti, los que tenían una ascendencia española o italiana. Ellos eran los indeseables. Esto tiene que ver con lo que fue la ley de residencia. Sí, pero concretamente eran los Sanguinetti, etcétera, y también españoles, pero estaban vinculados a la conformación del incipiente movimiento obrero, ¿no? Uh-huh. No era cualquier español o italiano tampoco el indeseable. Sí, igual había en líneas generales una discriminación al extranjero, a pesar de que venía a poblar y a trabajar para poner en marcha un proyecto de país. Era como siempre en diferentes periodos hay algún sujeto que es no deseable, ¿no? En algún momento se intenta atraer a los inmigrantes hacia la Argentina. ¿Qué pasó que de repente se hace una ley? Recordemos, la ley de residencia lo que trata es de que todo aquel inmigrante que por alguna razón hiciera alguna actividad que fuera considerada subversiva ante Argentina, podría ser extraditado de vuelta a su país de origen. Exactamente. Pero bueno, eso no detiene el flujo migratorio. Digamos que la ley está sancionada efectivamente porque como es arbitraria, la ley es una decisión del Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo tiene la potestad de ordenar la salida de todo extranjero cuya conducta compromete a la seguridad nacional o perturbe el orden público. Con lo cual, esto es sin ningún juicio previo, con una detención arbitraria, a dedo, y con 3 días para salir del país. Así. Así nomás, ¿no? Es una ley que se promulga, se sanciona entre tablas en una sola noche, en un debate de una sola noche, y se pone en rigor inmediatamente, ¿no? ¿Cuál es el contexto en el que se da esta ley? Lo que vos decías, en realidad es en pleno auge de la llegada de los inmigrantes. Lo que pasa es que también ese auge de la llegada de los inmigrantes coincide con una puesta en marcha de un modelo agroexportador que tiene que ver con el núcleo dinámico de la economía y en un contexto donde no hay absolutamente ninguna presencia del Estado en el conflicto social, ¿no? En la relación entre capital y trabajo. No es que las condiciones eran más o menos, que había una lucha, que había nada, eran absolutamente inexistentes. Entonces, bueno, que la corriente, digamos, que más consigue adherentes es el anarquismo, ¿no? ¿El anarcosindicalismo? El anarcosindicalismo es un poquito posterior a la sanción de la ley, es a partir de la década del 10, el sindicalismo también como corriente redundante, pero no lo es, porque el sindicalismo se llama es una corriente sindical precisamente que está más por las mejoras y por aumentos salariales y por algunas cuestiones que... Acordate que los inmigrantes vienen en general en busca de cierto ascenso social, se escapan del hambre, de la miseria, de guerras, de desocupación extrema, entonces vienen con la esperanza y con el sueño y la promesa de que acá van a tener en el campo tierras, en la ciudad de trabajos vinculados al puerto, a oficios, a frigoríficos, etcétera. Y cuando se enteran trabajando sobre la marcha de que el ascenso social es nulo, ¿no? Porque trabajaban 15 horas por día, porque no había un día de descanso en la semana, porque no había la más mínima legislación laboral. Los alquileres, un alquiler de una habitación de conventillo costaba igual que un departamento en París o en Londres. Bueno, la élite las quería todas, ¿no? Entonces, en este contexto, el anarquismo gana tantos adherentes como nunca, ¿no? En ningún país de América Latina. Y bueno, unas manifestaciones impresionantes para el Día del Trabajador y un montón de centros, círculos, sociedades de resistencia, bibliotecas, ¿no? Con una actividad cultural y una presencia muy fuerte entre los inmigrantes y también entre trabajadores argentinos. Y entonces, ante esto de la respuesta de los sectores de poder, recordemos, todavía ni siquiera existía la ley Sáenz Peña para que hubiera elecciones medianamente universales. Claro, todavía ni siquiera estamos en situación del acceso al poder de otros partidos más o menos populares, ¿no? Entonces, bueno, acá era bien cruda la lucha entre trabajo y capital, ¿no? Y bueno, claro que había agitación y habían huelgas, habían marchas y había, y básicamente lo que los gremios anarquistas controlaban era la columna vertebral del modelo agroexportador, ¿no? Los transportes, el puerto, los estibadores. Y cuando lo paralizaron en 1902, ya venían una serie de huelgas en 1900, 1901, 1902, que empiezan a intensificar cada vez más. Los lazos de solidaridad eran muy fuertes, de manera que había mucho apoyo, ¿no? De sector, de gremio a gremio, con inclusive de Buenos Aires al interior a Zárate, a Campana, a Paraná, lugares que tenían que ver con los puertos. Y si los anarquistas no solamente estaban en Buenos Aires, sino también en ciudades del interior, ciudades de portuarias del río y algunas del campo, ¿no? Del interior, 9 de Julio, sí, uno Ramallo, Varadero y otros lugares. Uno se imagina más los anarquistas en Buenos Aires, básicamente. Yo toda la vida me los imaginé solo en Buenos Aires. Sí, bueno, pero acordate que después, en el principio del 20, los sucesos de la Patagonia Trágica también son corrientes anarquistas y anarcosindicalistas que están con características más rurales, ¿no? Pero con esas bases. Entonces se da esta gran huelga de 1902. Es la primera huelga general de América Latina, la de 1902. La primera huelga general. Porque paran el país, paran el puerto, paran y quedan los carros atascados con mercadería, con granos, carne, cereales, todo destinado al mercado europeo. Y bueno, la élite, ¿no? Acá Miguel Cané era un senador, el ministro del Interior Joaquín B. González, Drago era ministro de Hacienda, Avellaneda tenía otra secretaría. Entonces, bueno, no solamente representaban los intereses de los terratenientes, sino que ellos mismos eran los terratenientes, la élite política y la élite económica, en principios de siglo XX en la Argentina. Entonces, la ley la sancionan para ponerle freno a esto, y bueno, y comienza una cacería salvaje y la deportación, ¿no? De trabajadores que, bueno, no les daban ni tiempo de saludar a las esposas, a los hijos, porque los encerraban 2 o 3 días y los mandaban de vuelta. Había un flujo de náutico impresionante, ¿no? De estos barcos que iban y venían llenos y se volvían vacíos, así que había lugar para meter O sea que muchas veces quedaba la familia de estos dirigentes gremiales. O en general quedaba la familia. Sindicalistas, digo, algún obrero que estaba participando de una huelga, por participar lo subían al barco, lo fletaban y quedaba acá todo el resto de la familia. En general quedaba toda la familia. Y no hay tanto registro, inclusive ahora, después si quieren les paso alguna bibliografía para el que quiere profundizar más sobre el tema. No hay tanto registro porque, bueno, hay algunos nombres de líderes anarquistas, ¿no?, que llegaron a fines del siglo XIX, como Malatesta o Pietro Gori, y después otros conocidos dirigentes, pero después, bueno, el anarquismo, por definición, ¿no?, era un gente perfil bajo y muy de una horizontalidad, ¿no?, muy importante. Entonces, sí se sabe que se iban muchos trabajadores solos y las mujeres quedaban acá. ¿Y cómo fue el proceso de la votación? Como dijiste, se votó en una noche. Una ley de este nivel que se vota y se discute en un día. Claro, porque era en plena huelga general, ¿no? Entonces no querían esperar ni 10 minutos más para sancionar la ley, para poder ir a buscarlos y meterlos presos y continuar con el proceso económico poner en marcha de vuelta la economía. O sea, mientras se está desarrollando la huelga general, en ese mismo día, claro, se define. Claro. La huelga dura algunos días, pero en ese, no me acuerdo si no sé, el cuarto, el tercero, en qué día se sanciona la ley. Y bueno, no es una ley donde se va, se los interpela, se los juzga, nada, se los va a buscar directamente y de vuelta. Lo tremendo también era que les esperaba, en general ya eran perseguidos políticos, porque cuando vienen con un nivel de militancia bastante importante y ya estaban perseguidos allá en España o en Italia, les espera lo peor, la cárcel o la muerte, ¿no? ¿Cuáles eran, para ir cerrando, algunos de los argumentos que tenían estos? Mira, habían argumentos que tenían que ver con la cuestión higiénica y también positivista de esa época. Lo traje para leer porque, en palabras de ellos, porque yo, la verdad que ni me salen las palabras por mí mismo. Porque no debe tener desperdicio. Dicen, por ejemplo, es en contra esa situación que este país, que tiene ya elementos étnicos en su población bien inferiores, debe precaverse trayendo elementos de orden superior, seleccionando la corriente inmigratoria para incorporar los elementos sanos y poder así tener una buena raza futura bien constituida fisiológicamente sobre bases étnicas depuradas. Apelaban a una cuestión racial totalmente, ¿no? ¿Quién y dijo después que el nazismo es un invento alemán solamente? Acá también, sí, lo vimos antes. Sí, digo, son los argumentos clásicos de Sarmiento, básicamente. Claro, mira, aludían a la cuestión también de salud y de higiene, ¿no? Para los la cantidad de cómo se los representa a los anarquistas es increíble. Se los representa como virus, bacteria, germen, ¿no? Después también en el aspecto delictivo, criminales, delincuentes, monstruos, siniestros, débiles mentales. Y en el debate aparece todo esto, ¿no? Estos hombres, dice, por ejemplo, hordas de criminales, el diputado Oliver dice, son hordas de criminales, sí, señor presidente, que este es el anarquismo que prepara en la sombra los medios más mortíferos para asesinar a mansalva e indistintamente a ancianos y mujeres indefensas y a niños inocentes. Mira. Guille dijo hordas y yo no pude evitar acordarme en los 90 a las personas que militábamos, nos decían, ahí vienen las hordas de drogados anarcobolcheviques, digo. Alguna raíz se ve que tenía. Igual esa élite conservadora de esa época era bastante ilustrada, era ilustrada. De hecho, Miguel Cané, que es el propulsor de esta ley, iba a París, había sido embajador, ¿no? Era gente escribió que estaba ilustrada. Juvenilia. Escribió Juvenilia. Bueno, pero eran las ideas hegemónicas en ese momento. Digo, el positivismo, el funcionalismo, claro, todo, la teoría social era esa. Bueno, igualmente esto que duró hasta 1910, 12, al 16. No, en 1910 se sancionó otra ley que se llama Ley de Defensa Social, que refuerza esta ley y que continúan unos debates más acalorados todavía. Bueno, pero digamos después, en los 40, ya se, la ley no se usa más. La ley se usó mucho en 1902, a la semana de haberse sancionado se expulsan a 500 extranjeros, luego baja un poco porque también se dispersa, y como va acompañada de allanamientos a los órganos de prensa, de que eran muchos, ¿no? La Vanguardia, la Protesta, y también van contra socialistas, ¿no? y a los centros, círculos de sociedad de resistencia, etcétera, dispersan un poco también la militancia y después, claro que merma, pero la ley queda en vigencia y en momentos más álgidos de lucha vuelve, se intensifica la ley. Así como aumenta la lucha, también la represión hasta el año 58. Hasta el año 58. Desde el gobierno de Frondizi se deroga. Se tomaron su tiempito. Guille, nos debes las recomendaciones para seguir leyendo y seguir profundizando. Te lo dejamos encargado, así después compartimos con los oyentes. Sí, claro. Ahora nos vamos a ir con un poquito de música. Vamos a escuchar parte de la música que selecciona nuestra compañera Cecilia D'Amico. Vamos a escuchar a Rubén Domínguez haciendo Me matan si no trabajo. Me matan si no trabajo, y si trabajo me matan. Me matan si no trabajo, y si trabajo me matan. Siempre me matan, ay, siempre me matan. Siempre me matan, ay, siempre me matan. Ayer vi a un hombre mirando, mirando el sol que salía. Ayer vi a un hombre mirando, mirando el sol que salía. El hombre estaba muy serio porque el hombre no veía. El hombre estaba muy serio porque el hombre no veía. ¡Ay! Los ciegos viven sin ver cuando sale el sol, cuando sale el sol, cuando sale el sol. Ayer vi a un niño jugando a que mataba a otro niño. Ayer vi a un niño jugando a que mataba a otro niño. Hay niños que se parecen a los hombres trabajando. Hay niños que se parecen a los hombres trabajando. ¡Ay! ¿Quién les dirá cuando crezcan que los hombres no son niños, que no lo son, que no lo son, que no lo son? Me matan si no trabajo, y si trabajo me matan. Me matan si no trabajo, y si trabajo me matan. Siempre me matan, ay, siempre me matan. Siempre me matan, ay, siempre me matan. Y en este pequeño repaso que estamos haciendo por lo que fue y está siendo el primero de mayo en la región, queremos compartir con ustedes una información. Esta semana, en realidad la semana pasada, el día 27 del mes pasado, asesinaron al dirigente sindical número 61 en lo que va del gobierno de Juan Manuel Santos en Colombia. Esta vez fue un dirigente perteneciente a la Central Obrera Única de Trabajadores de ese país. Él era un dirigente del Sindicato Nacional de Corteros de Caña allí en Colombia. Su nombre fue Daniel Aguirre Piedraíta. Queremos compartir esta información un poco por lo que venimos trabajando siempre, este cambio de imagen que intenta Santos construir todos los días, y después tenemos los números que nos van refutando un poco esa idea.

se llena con un solo amor. Solo tú, solo tú, solo tú. En Latinoamericano y nos toca volver con la sección de cultura. En esta noche, bueno, estuvimos escuchando a Evelyn Cornejo, cantautora chilena, y vamos a hablar con ella telefónicamente para que, bueno, nos cuente un poquito más acerca de su vida como artista y de su compromiso con su país. Preguntas hechas con el optimismo de la voluntad y el pesimismo de la razón. Comunicación telefónica en Latido Americano. Hola, Evelyn. ¿Está en la casa? Hola, ¿cómo estáis? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Cecilia D'Amico te saluda desde Latido Americano. ¿Nos escuchás? ¿Cómo? Sí, te escucho. Ahora sí. Ahora sí. ¿Aló? Bueno, Evelyn, quisiéramos saber un poquitito acerca de, bueno, de cómo fueron tus comienzos en la música. Estuvimos escuchando a lo largo del programa algunas canciones con temáticas bastante diversas. Y bueno, nos gustaría esto, saber cómo empezaste con tu carrera musical. En mi casa, mi familia son cantores populares, cantores campesinos. Entonces ahí siempre tocaban en la noche. Entonces por lo mismo ahí empecé a conectarme con la música. Y después empecé a cantar en la micro cuando grande. Y ahí y cantaba canciones de Violeta Parra, Víctor Jara, de folclore latinoamericano. Y ahí empecé a componer cantando en la micro. Hablabas de Violeta Parra y la habíamos mencionado también anteriormente, porque, bueno, es sin lugar a dudas una de las referentes más grandes que tiene el país chileno. Hay quienes te han comparado con ella, y bueno, queríamos saber qué es lo que opinás vos, ¿no?, al respecto de esto, ya que no es la primera vez que se compara alguna cantante chilena con Violeta Parra, justamente. Estamos perdiendo la comunicación, me parece. Hola. Hola, Evelyn, ¿nos escuchás? No, parece que se cortó. Recordemos, la semana pasada también hablamos a Chile y nos pasó exactamente lo mismo. ¿Qué ¿no? es lo que está pasando yo con creo Chile? Que la intimidaste cuando la comparaste con Violeta. No, yo no la comparé en realidad. Yo lo que dije fue que justamente queríamos saber qué era lo que ella opinaba al respecto. No era una comparación desde nosotros, justamente. No, seguro. Abonando un poco lo que decíamos al principio de la columna, digo, este tema que escuchábamos recién cuando volvíamos a empezar, también muy diferente a lo que es América. Sí, era el primero que escuchábamos en la editorial, y después Los Ratones. Y este último, ¿cómo se llama? ¿Sí? Este último se llama Solo Tú. Es un tema que ella compuso para su hija, llamada Melba. Y que, bueno, hay quienes piensen justamente, ¿no?, por esto de pensar en escribir una canción para una hija, todo lo que esto puede tener, y sin embargo tiene como altibajos, podríamos decir, en la letra, por ahí si lo podemos escuchar un poquitito, subir un poquitito como para que se escuche, porque en realidad ella lo compone desde un lugar en donde va viendo algunas cuestiones que pasan en Constitución, en donde habla de la mercantilización, ¿sí?, lo que ocurre en Chile. Y entonces, bueno, tiene esto de invitarla a pasear, de recorrer distintos lugares, pero a la vez de poner sobre la mesa lo que se ve a simple vista en algunos lugares en Chile. ¿Recordemos el nombre de la canción? Solo Tú. Solo Tú. Hola, Evelyn. Hola, aquí estoy. Bueno, muy bien, estamos acá de vuelta. Te preguntaba anteriormente justamente por Violeta Parra, ya que vos la mencionabas, hablando de esta comparación que se suele hacer con distintas cantantes, sobre todo que tengan en las temáticas de sus canciones, si se quiere, canción de protesta, entre comillas, música popular. ¿Qué es lo que significa Violeta Parra para vos? Para mí, Violeta es un personaje muy importante para la cultura popular chilena, de la cultura del pueblo. yo creo que todavía no se le ha reconocido, todo el trabajo de rescate de nuestra identidad como chilenos. Y para mí, claro, es una forma de conocer mi cultura como pueblo. Porque en la escuela o en los medios de comunicación no se habla, no se cultiva la identidad latinoamericana ni nada de eso. También con lo mismo siento que Violeta es un gran aporte. Justamente, hablando vos de esto, ¿no?, de lo que tiene que ver con la identidad, con la música popular, con la cultura en general en Chile, actualmente, ¿te parece a vos que el Estado está promoviendo la cultura musical desde distintos lugares o que hay un interés o una promoción mayor de la que hubo en algún otro momento? El Estado, no, realmente no, pero ahora, acá en Chile ahora, Chile, hay un auge del movimiento cultural. Hay mucha gente cantando. Sé que se escucha con retorno. Es súper fuerte. Muy fuerte el retorno. ¿Puedo bajar eso un poco? Porfa. A ver ahí. ¿Aló? Sí. Acá estamos. ¿Nos escuchás? Bueno, ya, no importa. Bueno, lo que te decía, que ahí la estamos. Hola, hola. La estamos perdiendo otra vez. Hola, hola. Hola. Hola, yo te escucho. Ahí está. Ahí está. ¿Nos escuchás? Sí. Acá estamos otra vez. Sí, nos decías. ¿Aló? Sí, hola. Ya, sigo contando. Está todo este movimiento también de los estudiantes, de los mapuches. Y yo creo que todo eso tiene que ver con el despertar de las conciencias. Y por lo mismo también está todo eso del movimiento cultural ahora. Por ejemplo, está Chinoy, Arturo Escobar, Carolina Frambuesa, Castilvanos y así tanto. Y a donde tú vayas acá hay mucha gente cantando, haciendo canciones. Poesía, pintura, de todo. Siento que hay como un despertar y que la misma gente se ha preocupado de que esto continúe, de que no pare, y no con precisamente del Estado, sino que con autogestión. Si no hay espacios, se consiguen los espacios, se buscan, voy a hablar con bares. Ahí entre todos, y lo que más me agrada de este movimiento es que hay una unión entre todos los músicos. Entonces ahí entre todos nos vamos ayudando, nos vamos dando contactos, ayudándonos en la promoción, todo eso. Pero no creo que tenga que el Estado tenga alguna responsabilidad en todo esto que está sucediendo ahora. ¿Cómo fue para vos, hablando justamente, ¿no?, de la promoción, de la difusión, el tema de haber conocido a su verso, que él haya sido quien produjo tu primer disco y que haya ayudado a que esto se difunda? Hola. ¿Escucháis? Hola, sí, te escuchamos, ¿nos escuchás? Ya. Bueno, a su verso lo conocí en una tocata allá en Salta, y me escuchó cantar él y me grabó, me invitó a su casa a grabar. Y ahí sacó el disco, lo grabé en 3 días. Y a partir de eso, su verso comenzó a hacer arreglos. Todos los arreglos que están en el disco lo hizo. Y después de eso, se lo mandó a todos sus contactos por internet, por correo. Y a partir de eso me empezaron a invitar a cantar fuera de Talca. O sea, para mí ha sido fundamental en el proceso de difusión de mi trabajo. Estoy súper agradecida. Además que admiro mucho su trabajo. Evelyn, estuviste el año pasado en Buenos Aires y en Córdoba. ¿Qué te dejó? Estuviste el año pasado en Buenos Aires presentándote y en, ¿sí?, Córdoba. ¿Cuál fue la experiencia, sí, que pudiste tener viniendo hasta la Argentina? Estuvo súper bonita la experiencia. Estuvimos en estos lados, en la radio La Tribu. Estuvimos también en una actividad que están organizando los estudiantes exiliados chilenos con la educación. allá en Argentina. Y también estuvimos en una taberna vasca también apoyando. Y quedé súper encantada de la gente de allá, súper cariñoso, y lo que me llamó mucho la atención es que escuchan cuando la gente está cantando, se quedan todos en silencio. Hay harto respeto por la música. A los lados que fui, pues siempre sí. Y también súper cariñoso, así muy agradecida. Estuve muy bonito la experiencia allá. Bueno, como para ir terminando, las temáticas de tus canciones son bastante diversas, desde lo que tiene que ver con experiencias personales hasta el compromiso con el pueblo chileno. ¿Vos podrías definir la música que haces desde algún lado como canción de protesta, si se quiere, o te parece que tiene que ver con algo un poco más amplio? A ver, no sé cómo definirlo. Yo creo que es más que nada música popular. Tiene a ver, con influencia latinoamericana, puede ser, pero así como no, realmente no sabía cómo definir un estilo. Sí, pero popular más que nada, con influencia folclórica. Bueno, Evelyn, te agradecemos. ¿Aló? Muchísimo. Sí, ¿nos escuchás? Hola. ¿Cómo? Hola, ¿nos escuchás? ¿Aló? Bueno, ahora sí te escucho. Te agradecemos mucho por esta participación, por la posibilidad de poder entrevistarte. Y bueno, aquí seguiremos en Latido Americano escuchando un poquitito más de tu música. Vale, muchas gracias a ustedes, que fue súper bien. Bueno, muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo para ti. Chao. Bueno, un poquito accidentada ha sido la entrevista. Sí, difícil, pero... Pero bueno, hemos tenido la oportunidad de que ella nos contara algunas cosas más. Muy poquito había dicho yo en la primera parte de la sección, justamente, ¿no? Para dar lugar a que sea ella desde su voz quien nos pudiera contar acerca de su experiencia personal. Una cuestión para aclarar, cuando charlábamos acerca de el productor de su disco, de su verso, que bueno, es un rapero y activista chileno bastante conocido, hemos pasado música aquí en Latinoamericano. Sí, también conocimos el año pasado. Conocimos el año pasado y bueno, el muchacho ha hecho unas cuantas composiciones muy interesantes, y por lo que nos contaba justamente Evelyn Cornejo, ha sido fundamental en lo que tiene que ver con la promoción y la difusión de su material. Sí, interesante un poco el recorrido este que contaba, digo, por circuitos quizás alternativos o como más, digo, ir ayudándose entre los músicos a producir y a editar sus propios materiales, digo, en un contexto donde estamos discutiendo esto de la ley SOPA, los derechos de autor, el rol de las empresas, digo, está bueno escuchar de la propia voz de Evelyn, bueno, que hay otras experiencias y que se están haciendo cosas y que incluso eso, digo, que pase que hayan podido venir acá a Argentina, también moverse por otro tipo de circuitos y poder conocer este tipo de música. Sí, además justamente habíamos estado el año pasado hablando en los momentos en donde en Cultura nos dedicamos a revisar distintas leyes o intentos de leyes que se están que se están armando en algunos países latinoamericanos. Estaba Chile entre ellos, en donde la ley de música era como una cuestión que se estaba intentando remar mucho, y que justamente los músicos tenían esta cuestión de autogestión para poder empezar a difundir un poco su música, que es riquísima, que es muy variada, que como Evelyn misma lo decía, hay muchísimos artistas dedicándose a la cultura, al arte, a la música particularmente, y que desde el lugar del Estado, el rol del Estado, si se quiere, como para poder promover esto y difundir, no hay como un interés muy particular en hacerlo. Como muchas otras cosas. Como muchas otras cosas, así es. Vamos a escuchar entonces ahora, para terminar con la sección de cultura, a Evelyn Cornejo otra vez, a quien entrevistábamos hace un ratito, haciendo una canción llamada País de Cobre. Pocas lucas, no alcanza para nada. Si quieres zapatos, yo me debo encalillar. No puedo alegar, no puedo sentarme, no debo pensar, debo someterme. Si no te gusta, te puedes largar. Muchos hambrientos allá afuera esperan tu lugar. Nos están robando. Constitución privatizó el derecho, la educación es un privilegio, no hace nada por cambiar la absurda realidad. No tengo salud, no tengo remedio, se llevan el cubre con bajos impuestos, se quedan con todo, las transnacionales, la injusticia brota por todos los lugares. Minutos pasaron de las 9 de la noche, continuamos en Latido Americano, ya entrando casi a la última media hora de este programa del viernes 4 de mayo. Te recordamos que te puedes comunicar al 466-6559 o por mensaje de texto al 15-6154-0359. Por las vías electrónicas, Dani. Facebook y Twitter, estamos como Latido Americano o latidoamericano@fmmoreno.com.ar si quieres escribirnos un mail. Estamos buscando desesperadamente el libro para sortear la semana que viene. Desesperadamente. Sí, sí, sí, porque no están llegando sugerencias. Sí, nos dejó Guille después de la columna de historia dos sugerencias, en realidad para ampliar lo que él estuvo trabajando en su espacio. Uno es Los Indeseables, las leyes de residencia y defensa social de Gabriela Constanzo, y otro que se llama Anarquistas, cultura y política libertaria en Buenos Aires entre 1890 y 1910 de Juan Suriano. Alguno de estos dos puede llegar a ser una alternativa para el sorteo de este mes. Seguramente. Te recordamos que el próximo sábado 12 de mayo estamos festejando en FM Moreno, en el Churqui 2637. Seguramente durante toda esta semana estarás escuchando la promoción por la radio. Y también un anuncio para hacer: mañana vuelve en su quinta temporada Sudaca Itinerante a la 90.1. Sale entre las 11 y las 13. Uno de los programas que estuvo desde el comienzo de esta radio comienza mañana su temporada 2012. El sábado pasado fue primero de mayo, nos propusimos entonces en este programa hacer un pequeño recorrido por cuál es la situación de los trabajadores en América Latina, y estuvimos conversando con algunos representantes. Escuchamos hoy a un compañero dirigente sindical de Venezuela, después escuchamos a un colombiano, y ahora llegamos al turno de Perú. Esta tarde estuvimos conversando con Olmedo Auris Melgar, él es vicepresidente de la Confederación General de Trabajadores del Perú y dirigente del Sindicato de Maestros. Respecto a la situación laboral en nuestro país, la cosa es bastante terrible. Por ejemplo, empezando por la libertad sindical. La libertad sindical es un derecho de todos los trabajadores del mundo, que nadie nos lo regaló. Nosotros lo conquistamos, los trabajadores, en todo caso nuestros antepasados, con enormes jornadas de lucha. ¿Qué cosa significa la libertad sindical? Tres cosas. El derecho a la sindicalización, que aquí en el Perú obviamente es pésima, por decirlo menos. Yo no exagero si digo que ni siquiera llegamos al 10%, ¿no?, de trabajadores sindicalizados. Pero la pregunta es, probablemente pues por negligencia, ineficiencia de los dirigentes, ¿no es así? Sino que sencillamente porque hay una ofensiva de parte del gobierno en contra de la sindicalización, ¿no?, y obviamente del empresariado nacional, en el sentido que ven al sindicato como si fuera un cáncer, como si fuera un enemigo. Si usted se sindicaliza, al día siguiente a los dirigentes que hacen esa labor importante, los destituyen del trabajo, los expulsan del trabajo, con el aval del gobierno que no hace sencillamente nada. En segundo término, la negociación colectiva, que es otro derecho de la libertad sindical, es una farsa. Usted se sienta en la mesa de negociaciones, se toma un acuerdo, y el empresariado, y fundamentalmente el Estado, entre mayormente precarizador del trabajo, no cumple. ¿Se da cuenta entonces? Todo es una mentira. Y lo que es peor, el derecho a la huelga, obviamente cuando esos dos derechos anteriores no se cumplen, perdón, no se respetan, entonces el trabajador tiene derecho a la huelga, que está consagrado en los convenios internacionales de la OIT. Pero aquí en el Perú, eso sencillamente no se cumple, porque quien hace una protesta se somete bajo decretos legislativos 982, 983, 984, etcétera, etcétera, que dio el anterior gobierno de Alan García, ¿no? A usted lo judicializa, lo penaliza, lo mete a la cárcel. Esa es la situación. Entonces esto refleja que el capitalismo no tiene ninguna salida. El capitalismo está agotado. Pero para eso también los gobiernos neoliberales no tienen ninguna solución, y lo único que le queda es la amenaza, la mordaza, la represión. Ella está en el horizonte, dice Fernando Birri. Me acerco dos pasos y ella se aleja dos pasos. Camino 10 pasos y el horizonte se corre 10 pasos más allá. Por mucho que yo camine, nunca, nunca la alcanzaré. ¿Para qué sirve la utopía? Para eso sirve, para caminar. FM Moreno. FM Moreno. 90.1. Estación de radio. Estación de radio. Mucho palo pa' que aprenda. Política. Educación. Movimiento territorial. Sindicales. E informe antirrepresivo. Mucho palo pa' que aprenda. La actualidad como solo nosotros te la podemos contar. Ahora somos muchos más y podés escucharnos los domingos de 10 a 12. Por la 90.1, tu estación de compromiso. Primer Congreso Villero de la Ciudad de Buenos Aires. Invita Corriente Villera Independiente. Sábado 5 de mayo, a las 10 horas en Plaza de Mayo. Estamos todos y todas invitados. Villa 31 y 31 bis. Villa 1, 11 y 14. Y Barrio Rivadavia, Bajo Flores. Sábado 5 de mayo a las 10 horas en Plaza de Mayo. Corriente Villera Independiente. Hacete escuchar. Todos los viernes, a partir de las 10 de la noche, hay un lobo suelto. Cultura, compañía, buena música y toda la información deportiva de la mano del Tano. Viernes, 22 horas, por tu estación de música. Todavía quedan cerca de 400 nietos que no conocen su verdadera identidad ni el amor con que su familia los sigue buscando. Conocé tu verdad. Acércate a Abuelas. Abuelas de Plaza de Mayo. 011-4384-0983. www.abuelas.org.ar. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación. Latido americano. Latiendo al ritmo de América Latina. ¡Que vivan los estudiantes, jardín de nuestra alegría! Son aves que no se asustan de animal ni policía. Y no le asustan las balas ni el ladrar de la jauría. ¡Caramba y zamba la cosa! ¡Que viva la astronomía! ¡Caramba y zamba la cosa! Bien, yo decía que estábamos por entrar en la última media hora, Leo. Entramos en la última media hora. Entramos en la última media hora y en este caso para contarles que el viernes 11 de mayo se va a estar realizando una actividad en el Churqui, la Revolución de Mayo y la Independencia Latinoamericana. Estamos en este momento con Damián, integrante de El MIR, que es la organización que está organizando esta actividad. ¿Qué tal, Damián? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Contanos de qué se va a tratar esta actividad que se va a realizar el viernes 11 de mayo, en horario de latinoamericano, tengo que decirlo. El horario es 21 y 30 horas. Qué generosos que somos que difundimos a nuestros competidores, te das cuenta, ¿no? Somos buena gente. Igual es la última media hora que bueno la gente puede llevarse el auricular y escuchar antes de que empiece la actividad. En realidad estaba pensada para aguantarlos media hora y así cuando termine Latinoamericana se vienen para allá. Está muy bien. La Revolución de Mayo y la Independencia Latinoamericana. En primer lugar, lo que habría que decir que la actividad, en este caso, toca el tema de la Revolución de Mayo y la Independencia Latinoamericana, pero lo que estamos organizando son algo que definimos como cena entre compañeros, que son cenas una vez al mes, son cenas temáticas, donde pasamos algún corto o tenemos la visita de algún compañero o compañera que va a tratar sobre algún tema en particular. Y en todo caso, en esta oportunidad, el tema es la Revolución de Mayo y la Independencia Latinoamericana. La primera cena que hicimos fue sobre Rodolfo Walsh en abril. Así que la propuesta es, en el mes de mayo había que decidir algún tema y bueno, nos pareció que Revolución de Mayo ya nos quedaba chica y había que pensar en su vínculo con la independencia latinoamericana. Ahí la idea es un poco retomar algunos de los exponentes, en todo caso, de la Revolución de Mayo, sobre todo aquellos que pensaron la revolución en términos de algo más grande que lo que en ese momento eran las Provincias Unidas del Río de la Plata, y empezaron a pensar, bueno, lo que después se dijo la patria grande. Y en este caso tomamos sobre todo las figuras de Mariano Moreno y Castelli. No es que va a haber disertantes, sino que la idea es conversar sobre este tema a partir de un disparador. Exactamente. El disparador puede ser, en algún caso, algún corto, o en otro caso algún compañero que más que disertar hace una introducción y después se abre a la charla. A la charla. O sea, que quienes quieran participar de esta actividad, la idea es ir a participar, a hablar, a conversar y también a debatir. Sí, sí, sí, sí. La idea es, a ver, para no ponerle los clásicos charla-debate, digamos, es algo mucho más ameno, mucho más de entre casa. Y lo segundo es que después de la charla sobre el tema que sea, nos quedamos todos a comer ahí en el churqui. Brevemente, porque nos estamos quedando sin tiempo, pero no quería dejar de preguntarte por qué una organización como el Movimiento Izquierda Revolucionaria, o sea, una organización que se entronca dentro de las tradiciones de la izquierda en la Argentina, decide tomar este tipo de temas que en realidad no suelen ser muy desarrollados por organizaciones con esta tradición, sino más asociadas a lo nacional popular, de origen peronista. ¿Por qué el MIR decide abordar la Revolución de Mayo y las independencias, ¿no? Porque las historias de América Latina también son esquivas a este tipo de organizaciones. Precisamente respondería con la misma pregunta. Nosotros entendemos que hay algunas expresiones de la izquierda que justamente quedan mutilados, por decir de alguna manera, al pensar ciertos problemas del cambio social, de la transformación de la sociedad, a partir de algunos esquemas que si bien, digamos, hay que entender en el marco de la situación general del mundo, digamos, uno tiene que pensar también cuál es la propia historia de cada país, cuál es el lugar de esa historia para pensar un proceso de cambio y un proceso de politización. Y rescatar, en todo caso, esa historia debería ser una parte fundamental de la izquierda. Nosotros justamente lo que creemos es que eso es un lugar vacío en algún sentido, y también algunas de esas izquierdas que lo procesan con algunos esquemas un poco, nosotros entendemos que dentro de la Revolución de Mayo hubo diferentes sectores políticos que se expresaron y que hay algunos de esos sectores que a nosotros nos parece importante reconocer. Hay otras visiones que plantean como una visión más esquemática, digamos. No solo esquemática, sino también como, bueno, fue una revolución donde eran unos pocos y ahí faltaba algo, digamos. Bueno, pero muchas veces las revoluciones se hacen con lo que se tiene más que con lo que se desea. Y valorar, digamos, ciertas expresiones, el propio hecho de pensar desde Moreno y Castelli que la revolución no era solamente en las Provincias Unidas, sino que era trascender y pensar la patria grande latinoamericana, ya era un punto bastante importante. Viernes 11 de mayo, 21:30, los causantes del latinoamericano pueden llegar 22 horas, puede ser, nos dan el permiso. ¿Qué se va a comer? Porque cena entre compañeros, pero ¿qué se va a cenar? Un guiso. Un guiso, muy bien, así que podemos compartir un guiso ahí, charlando sobre la Revolución de Mayo y la independencia latinoamericana. Negrita Martina, la copla chiquita que el rey va a dejar, y ponga motita en almohada, que usted está cansada de tanto esperar. Está en el arroyo lavando la ropa de Amita Leonor. Su padre ha vuelto cargado, no vendió un plumero, le trajo una flor. Thank you. comes rosas, tú precisas pan. Rey mago de los niños pobres, no te trajo harina, tan solo canción, tan solo canción, tan solo canción. Martina, la copla chiquita que el rey le dejó, y ponga motita en almohada, que usted está cansada de tanto esperar. Pájaros, predijo tu muerte y tu sangre dulce. Tomás Borges fue uno de los pocos excomandantes guerrilleros que se mantuvo al lado del líder Ortega cuando el partido sufrió profundas divisiones. Estuvo en la oposición y logró retornar al poder en el 2007 y ser reelecto en el 2011. Tomás Borges fue considerado el más dogmático y radical de los dirigentes sandinistas. Se desempeñaba como vicesecretario del Frente Sandinista de Liberación Nacional y embajador concurrente en Perú y Ecuador. Nació el 12 de agosto de 1930, en Matagalpa. Se incorporó desde joven a la lucha contra la dinastía somocista y en 1961 organizó con Carlos Fonseca Amador el Frente Sandinista de Liberación Nacional, inspirado en el nacionalismo y antiimperialismo del líder campesino Augusto César Sandino. Estamos escuchando un tema compuesto por Tomás Borges y por Luis Mejía Godoy en honor a Carlos Fonseca Amador. Tomás Borges, fundador del Frente Sandinista de Nicaragua, era el único de los fundadores de este frente, creado en 1961, que sobrevivió a la insurrección popular que encabezó en 1979. Tomás Borges murió este lunes a los 81 años, tras casi un mes de estar hospitalizado por una complicación postoperatoria en los pulmones. En un niño aprendiendo a soñar, un maestro, un obrero, un volcán, un puñado de luz, un cuaderno, un arado, un fusil, un ejército y pueblo empeñado en parir, una patria madura y feliz, un poder popular. Y nos estamos yendo porque se termina Latido Americano en esta noche del viernes 4 de mayo de mil, de 2012, me fui como 10 años atrás. Éramos tan jóvenes. Éramos todos tan jóvenes, del 2012. Vamos a recorrer lo que compartimos en esta noche con ustedes. Y fiel a su a la tradición que inauguró en 2006 cuando asumió la presidencia, Evo Morales, este primero de mayo, nacionalizó una empresa que había sido del Estado en su momento y ahora estaba en manos privadas. Esta vez le tocó el turno a la transnacional española, la transportadora de energía eléctrica, que deberá abandonar sus negocios en Bolivia a partir de ya. Esta empresa internacional española en 16 años apenas había invertido 81 millones de dólares. Una inversión término medio de 5 millones de dólares al año. En este momento, desde el momento que asumimos la conducción de Bolivia, estamos invirtiendo 220 millones de dólares. Y por eso, hermanas y hermanos, hemos decidido nacionalizar la transportadora de energía de electricidad. En la columna de cultura logramos comunicarnos con Evelyn Cornejo, que es cantante y compositora chilena. Sobre ella estuvimos conociendo sus canciones, su vida y la historia relacionada con su admiración a Violeta Parra. Y en nuestra sección de cultura, Guillermo Schneider, no, hoy estoy con los años. Ahora me pasé en vez de cultura, en nuestra columna de historia, estuvimos con nuestro compañero Guillermo Schneider, que nos habló sobre la ley de residencia. Una ley que los sectores gobernantes en aquel momento sacaron justo en el momento en el que se daba la primer huelga general de América Latina. Básicamente lo que los gremios anarquistas controlaban era la columna vertebral del modelo agroexportador, ¿no? Los transportes, el puerto, los estibadores, y cuando lo paralizaron en 1902 ya venían una serie de huelgas en 1900, 1901, 1902, que empiezan a intensificar cada vez más. Los lazos de solidaridad eran muy fuertes, de manera que había mucho apoyo, ¿no? De sector, de gremio a gremio, con inclusive de Buenos Aires al interior a Zárate, a Campana, a Paraná, lugares que tienen que ver con los puertos. Es la primera huelga general de América Latina, la de 1902, la primera huelga general. La élite, ¿no? Acá Miguel Cané era un senador, el ministro del Interior Joaquín B. González, Drago era ministro de Hacienda, Avellaneda tenía otra secretaría. Entonces, bueno, no solamente representaban los intereses de los terratenientes, sino que ellos mismos eran los terratenientes, la élite política y la élite económica. Las leyes sancionan para ponerle freno a esto y bueno, y comienza una cacería salvaje y la deportación. También hablamos sobre la nueva ley orgánica del trabajo, el trabajador y la trabajadora que se acaba de sancionar en Venezuela con Stalin Pérez, que es el coordinador nacional de la Unión Nacional de Trabajadores y uno de los dirigentes más importantes de la corriente marea socialista. Él se refirió a las características y los beneficios para los trabajadores de esta nueva ley y a la sindicalización en Venezuela, tirando datos llamativos que, a pesar de la participación, estamos hablando que tan solo un 16% de los trabajadores están sindicalizados, porque básicamente el 51% de ellos está en condiciones precarias. La clase obrera venezolana, el 1 de mayo le tocó celebrar ahora la promulgación de una nueva ley del trabajo que está vigente. La situación en particular sigue habiendo problemas. Seguimos estando en estado capitalista, pero con un marco ahora legal que da la nueva ley en mejores condiciones que lo que se venía haciendo en años atrás. Entonces, una ley que le devolvió derechos, lo más importante sí son las prestaciones, pero de algunos otros derechos económicos, duplicaron derechos como el de la bono vacacional, bono nocturno, utilidades, derecho a la mujer, mayor tiempo para amamantar, el derecho de la lactancia. Es una situación contradictoria. Sí es cierto que ahora hay un nivel mayor de sindicalización, pero no es tanto, ¿no? Viene estando por ahí como el 15, el 16%. De Venezuela, te informo, son 14 millones de personas que están en edad de trabajar, de los cuales el 52% son considerados trabajadores informales. También sobre la situación de los trabajadores, pero en este caso en Colombia, estuvimos conversando con Javier Calderón, que fue dirigente del Sindicato de Profesores Universitarios y actualmente reside en Argentina. Nos comentaba la situación de los trabajadores en su país y también las dificultades para poder construir herramientas gremiales desde los trabajadores, dada la situación de ataque constante y violencia hacia todo intento de los obreros colombianos para organizarse. La situación de los trabajadores y las trabajadoras colombianas es una situación difícil en medio del desarrollo del neoliberalismo más brutal. Destruye los empleos y estabiliza las organizaciones gremiales. En Colombia solamente el 6% de los trabajadores está agremiado en los sindicatos, porque el resto de trabajadores son terciarizados o porque de acuerdo a las leyes de flexibilización laboral, el derecho a agremiarse se ha ido perdiendo. Y por otro lado está el tema de la violencia contra la dirigencia sindical, que por ejemplo este año ya ha cobrado la vida de 11 dirigentes gremiales. Hemos tenido casos en que, por ejemplo, las empresas han apoyado a grupos o han pagado a grupos paramilitares para que entren a las fábricas y asesinen a los trabajadores. Y de Colombia nos fuimos a Perú para conversar con Olmedo Auriz Melgar. Él es vicepresidente de la Confederación General de Trabajadores del Perú y dirigente del Sindicato de Maestros, que también nos contaba, así como en Colombia lo más visible es la violencia paramilitar y del Estado persiguiendo la supuesta guerra contra el narcotráfico. En Perú el problema tiene más que ver con la violencia económica y la instalación del neoliberalismo y todas las consecuencias que trajo para la organización de la clase obrera. Respecto a la situación laboral en nuestro país, la cosa es bastante terrible. Por ejemplo, empezando por la libertad sindical. La libertad sindical es un derecho de todos los trabajadores del mundo, que nadie nos lo regaló. Nosotros lo conquistamos, los trabajadores, en todo caso nuestros antepasados, con enormes jornadas de lucha. ¿Qué cosa significa la libertad sindical? Tres cosas. El derecho a la sindicalización, que aquí en el Perú obviamente es pésima, por decirlo menos. Yo no exagero si digo que ni siquiera llegamos al 10%, ¿no?, de trabajadores sindicalizados. Si usted se sindicaliza, al día siguiente a los dirigentes que hacen esa labor importante, los destituyen del trabajo, los expulsan del trabajo, con el aval del gobierno que no hace sencillamente nada. Y antes de irnos, les vamos a comentar algunas actividades que pueden realizar. Por ejemplo, mañana en La Perlita, en El Salvador y México, se va a estar realizando el Festival de Otoño, Radio Roots, Meta Negra y Semifusa, Babá Morilú, Exposiciones, Poco y Nada, Dúo de Jazz. Esto es mañana sábado a partir de las 14 horas en la plaza que pasa, perdón, la plaza que se pasa, El Salvador y México, La Perlita Moreno. Mañana también se realiza la Marcha Mundial contra la Penalización del Consumo de Marihuana. Esta es una marcha que se realiza desde el año 1999, en principio por iniciativa de organizaciones de cultivadores. Y con el paso del tiempo fue creciendo la discusión y tomando otro matiz. De hecho, en la última cumbre de los pueblos se discutió fuertemente acerca de cómo el imperialismo usa esta excusa para perseguir, para instalar la guerra en nuestro continente. Este es uno de los motivos que mañana nos llevan a la marcha a las 2:30 de la tarde en Plaza de Mayo. Si te perdés mañana a Babá Marilú o Morilú, Papá Morilú, así se dice, ¿no? Bien, en La Perlita, bueno, tenés otra oportunidad para escucharlos en la fiesta de FM Moreno, el sábado 12 de mayo, este sábado no, el que viene, por tan solo un bono contribución de 10 pesos, podés acceder a escuchar a Mambo Negro con Latin Sky, Sendé la Mecha, así dice la convocatoria, vaya a saber uno qué mecha encenderán los muchachos, y también a El Bizcocho, todo esto a las 9 de la noche, como siempre sabés que si es en el Churqui, en Jolie 2637, una de las cosas que vas a encontrar es un bufete económico. Hicimos este programa en la producción general María del Cielo Posadas, en la musicalización y operación técnica la mayor parte del tiempo Cecilia D'Amico, en la columna de historia Guillermo Schneider y en la conducción Martín Rafo, Leonardo Esmerlini, quien les habla Daniela Devoto. Quédate que ya llega Lobo Suelto con toda la música y la cultura del oeste para compartir con vos. Repetición de Latinoamericano, como saben, el próximo domingo a las 13. Lo pueden escuchar tanto por internet como sintonizando la 90.1. Maltratando, la huelga se ha vuelto de moda.